Y si tenés más de 60 años, nuestros plateados te invitan al primer almuerzo del año. El día sábado 12 de enero a las 12:45. No, eso ni... Vamos a compartir juntos un tiempo en compañerismo delante de la presencia. Listo. ¿Va de nuevo lo otro o no? Vamos a compartir un tiempo juntos en armonía delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides. Invita a todos tus amigos. Listo. Y si tenés más de 60 años... Estoy riendo. Y si tenés más de 60 años, nuestros plateados te invitan al primer almuerzo del año. El día sábado 12 de enero a las 12:45. Juntos vamos a compartir un tiempo en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo pierdas. Invita a todos tus amigos. Lo dije. Bueno. Vamos a compartir juntos un tiempo en armonía delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides. Invita a todos tus amigos. Listo. Vamos a compartir juntos un tiempo en armonía. Un tiempo juntos y en armonía. Dale. Vamos a compartir un tiempo juntos y en armonía delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides. Invita a todos tus amigos. Listo.